Damos la palabra al Juan Carlos Rulfo. Buenas, compañeros, compañeras, por todas partes. Bueno, es un honor verdaderamente enorme estar aquí con ustedes. Y yo nomás quisiera seguir con algo que me conmueve mucho. En el 94 yo comencé a hacer cine y tratando siempre de buscar las raíces de mi familia. Es algo que quisiera compartir porque de alguna manera creo que es algo que me inspira mucho de ustedes en el sentido de que ¿qué es lo que sigue? Cuando comencé haciendo este cine, ustedes estaban comenzando a detener las cosas, a tratar de darse voz, a tratar de comenzar, de estar ahí, de comenzar con este movimiento. Ya van 20 años. Yo siento que todavía no acabo de ver ese movimiento en mi parte. Sigo buscando las raíces, sigo escarbando en las piedras y sigo encontrando historias. Cuando escucho en los medios y aquí mismo todas estas historias trágicas, muy conmovedoras, muy fuertes de todo lo que nos está pasando, lo que está pasando al país, lo que le está pasando a los compañeros de la prensa, lo que le está pasando a la política o cualquier habitante del país, uno dice, ¿ese es México? ¿Esa es la historia que realmente tiene México? Y como dice Mardonio, bueno, esa es la única flor que queremos ver. Y yo me resisto a pensar eso y creo que no hemos acabado de conocer el país que tenemos y al no acabar de encontrar abajo de todas esas piedras que estoy escarbando y que estoy buscando, de repente volteo y veo a las comunidades indígenas de todo el país, a los pueblos originarios y pienso, es que ahí está la raíz. Y eso parece obvio, pero no lo podemos ver, no lo sabemos ver. Y uno va tratando de encontrar en todas las comunidades historias que contar porque pareciera que yo tengo que buscar esas historias. Y después de un rato uno piensa, ¿cuántas historias hay por contar? Es decir, cada uno de ustedes tiene una historia que contar. Nuestra cultura es la historia que tenemos que contar cada uno de ustedes, cada uno de nosotros. Cada uno de los habitantes que ustedes conocieron en las firmas, hay una historia. Cada comunidad, cada habitante, cada mirada hay una historia. A mí me gustaría conocer sus historias. Me gustaría que hubiera un sistema de comunicación por parte de las comunidades en el que ustedes mismos empezaran a contar sus historias, en el que ya no estemos clavados en el punto de lo difícil que fue, sino más bien de los logros. A partir de ahora, y hemos estado hablando de lo que se logró. Es algo que creo que no se había trabajado antes. Estábamos hablando de despojos, ¿no? Y de hecho íbamos a pasar una película que la pasaremos mañana posiblemente. Se llama El Despojo, una película que hizo mi padre con otros cineastas, en el que estábamos hablando de estos momentos duros en el que las comunidades indígenas no existían como tal, eran gentes que estaban ahí, abandonados en distintas comunidades, en distintos pueblos. Ahora no podemos decir eso. Yo creo que podemos decir que existen muchas historias, e insisto en eso, historias llenas de vida, historias llenas de logros, y estas historias creo que merecen ser conocidas por todos. Y es donde de repente se me antoja que ustedes mismos las cuenten, que agarren las cámaras, que busquen la manera de poder contar, y yo me sumo a eso, a tratar de encontrar el lenguaje que entonces todas estas historias pueden tener para poderse contar. Y entonces presumirle a la gente y al mundo que hay muchísimas cosas muy poderosas que están aquí y en todos nosotros, para demostrar que otro mundo es posible, como dicen. Y yo creo que sí, yo creo que no podemos estar estancados en la tragedia. Yo creo que sí tenemos que salir adelante y de esa manera poder salir. Si no, no lo vamos a lograr. Y yo creo que aquí está la esperanza. Lo que hicieron, lo que hizo Marichuy ahora es, fueron 6 meses de trabajo, ¿no? En 6 meses poder convocar a todo el país de que existe este movimiento de una forma, de poder recabar todas las cantidades de firmas de una manera limpia, legal, clara. Es un ejemplo para todos. A partir de ahí, ¿cuánto trabajo falta por hacer? Mucho, pero es ese trabajo que creo que nos puede beneficiar en el sentido de dar estos ejemplos, y no solamente del ejemplo limpio de lo que es juntar estas firmas, sino otra vez de estas historias, de buscar muchas flores, de llenar todos estos floreros de todas las flores que son ustedes, que somos nosotros, pero que en mi caso personal necesito escucharlas. Qué halago es escuchar a Mardonio, a ustedes, a Marichuy, todo lo que pasa en tu casa. Y no solamente es el rollo, la historia del despojo, es la historia de cómo lograr trascender eso y poder contar la posibilidad de que hay otros pasos posibles, ¿no? No sé si me entienden, estoy muy nervioso, realmente es un agasajo estar aquí. Y bueno, no porque estés acá, que no me has hecho preguntas, me gustaría que hicieras preguntas, porque pues tampoco sé más, simplemente que es un orgullo estar rodeado de tanta sabiduría y tanto sabor, y de mucha alegría para de veras seguir adelante y seguir trabajando en medio de estas historias, e insisto, estas historias que están enfrente de nosotros y que tenemos que creer en ellas y no necesariamente estar sufriendo de estos despojos que hemos tenido todo el tiempo. Tenemos que crecer, tenemos que salir adelante. Gracias.